llevo conociendo, no, yo hablo de mi experiencia, en el mismo lugar, ahí en Foyos. Vamos a recordar, por favor, Elías, la dirección y la forma de contactar con Carretera Barcelona, Horizon Auto. 7. La antigua carretera. Empiezan por la Avenida Constitución, suben para arriba San Miguel de los Reyes, siguen para arriba los pueblecitos y enseguida al final de Foyos, antes de llegar al Balat, gigantesco, de color azul, Horizon Auto, de color azul, que decidimos porque nos gustó el color de los primeros permisos de residencia, porque al principio no era azul. Pero como hay gente... ¿Te acuerdas? Sí. Los permisos de residencia que eran... Claro. Las hojitas que se abrían y llevaban la foto grapada, que eran un azul pitufo, ¿se acuerda? Claro que sí. Ese es el azul de Horizon Auto. Fantástico. Lleva los colores precisamente de nuestra gente migrante hasta en el color de el logo, qué bien. No, como le decía que también las personas pueden tomar el metro como quiera, que van a comprar el coche, todavía no lo tienen, se van en el metro y así vienen el coche. Qué bien. Siempre decimos lo mismo, si alguien va a llegar, los horarios son muy amplios, por las tardes estamos hasta las 8:30 hora en verano, pero si alguien va a llegar justo, nos llama y le esperamos. Abrimos los sábados en verano por la mañana, el resto del año sábado por la mañana y sábado por la tarde. Tenemos atención de taller sábado por la mañana para la gente que trabaja, que tiene una pequeñita pega, una pequeñita luz, un pinchazo, alguna chorradita, viene y se lo arreglamos en el acto. Tenemos coches de sustitución si la avería va a ser larga, que gracias a Dios casi nunca es larga, y lo que hacemos es dejarle un coche de sustitución a la gente para ir a trabajar si nos deja el coche para algún fallo. O sea, tenemos un servicio muy amplio, van a quedar ustedes muy contentos. Uy, te vamos perdiendo, Elías. Digo que van a quedar ustedes muy contentos, que no se preocupen de nada. No nos queda la menor duda. En las redes sociales, Instagram, horizonauto.com, y en Google nos buscan, ponen cómo llegar y llegan. Elías, muchas gracias. Más de 12 décadas de experiencia en el mercado, de trato directo con la población latina. Hablan del servicio de Horizon Auto. Recuerden, facilidades para adquirir en coche, de oportunidades. Aquí en Foyos, es cuestión de que se acerquen, ahí está, en carretera de Barcelona. Y bueno, acabamos de escuchar precisamente a su gerente, el hombre que ha estado al frente siempre de este concesionario. Elías, un fuerte abrazo y que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, don Rivera, un saludo. Hasta luego. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Llegó a Benidorm, el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815. 938, Benidorm. Este 7 de octubre, Eduard Producciones, Cine Producciones y El Nene de la Salsa presentan por primera vez en un mismo escenario a los Gigantes del Vallenato. Yo que quemé mis manos en el fuego por ti. ¿Quién eres tú para ser? Y con ellos, los Inquietos del Vallenato. Dime que me quieres y que pronto voy. Los Inquietos. Que yo te voy a querer, te voy a adorar.